Jueves 2 de junio. Las mujeres permanezcan calladas durante las asambleas. A ellas no les está permitido hablar, que se sometan como lo manda la ley. 1 Corintios 14, versículo 34. ¿Machismo? Al igual que muchas otras citas bíblicas, esta posee una cuota inaceptable, a los ojos del siglo XXI, de machismo. Podríamos contextualizar, analizar y buscar una excelente explicación más acorde y aceptada en este milenio, y así caer una vez más en eufemismos que tan bien adornan un problema tan antiguo como la humanidad. Pero, ¿es acaso lo que predicaba Cristo? ¿Imaginan a un Cristo a favor del sometimiento? No olvidemos que ante todo somos cristianos y que su doctrina la que debe imprimar y guiar nuestros pasos, los de nuestras comunidades y familias. Lamentablemente estamos tan acostumbrados a no cuestionarnos que, a pesar de ir ganando lugar la igualdad, aún existen familias en las que las hermanas, madres o hijas deben servir al varón, o comunidades en las que las mujeres limpian el templo, lo edifican y mantienen, mientras los hombres están reservados para los puestos jerárquicos y la toma de decisiones. Pidamos a Dios para que estas palabras de la Biblia no sean usadas para someter a las mujeres, sino que sean un llamado a la reflexión sobre qué papel cumplen las minorías en nuestro entorno y qué podemos hacer como cristianos para erradicar las diferencias. Amén. Una reflexión de Claudia Rivera.